Let me speak to our mutual friend. He wants to talk to you. Yes. Make sure he understands and let him go. Do you understand? So say it. I understand. Good. En this bitch, hijo de puta. 1, 2, 3, un delirioso wannabes. Que nunca estuvo en la calle, que en la calle no me vio. Unos que no y otros que sí, oblivion lo reconocí. Ese piro es mero estallo, aunque su raya ya entendí. Nigga, please, se gana experiencia con cada desliz. Ser un triste rapero al lado del culo de una actriz. No me he visto de cuero, ser nero, fumo hashish. Mala vista el rapero cuando solo vi en BB's. Levántese y sobese que no hay pomada. Van a intentar matarme y yo me como la granada. Comienzan con todo y luego se quedan sin nada. Traquea el boom bap, eso no es cualquier huevo en nada. Que el pana rote la pana, osanas quieren los insanos. Almas vanas van en vano para rapear pa' lo que estamos. Bastardo y artesano, mi mierda no es artesano. Acá se escupe gas prepano sin rector y sin decano. Escribiendo en el metro pa' dejar pasar las horas. Que le valga puta mierda a los señores y señoras. Y mi rap es un veneno que se esparce como esporas. O si me pillan con este G fumando nuestras floras. Sueños de ese cafre metidos en un cofre. Se perdió el día mal carpa y no lo encuentra por torpe. Parchando en cualquier parte, el parlante es mi soporte. La caleta no el cante, aunque el tambo me confronte. Porque aquí no hay engaño ni escondite. Más sazón que brasileño tocando el repique. Te repite, si requiere que le explique. Dime qué exiges, exhíbete para cumplir lo que predije. Noches de desahogo hasta que el cuerpo se derrumbe. Todo el mundo re loco, acá no hay nadie que nos supe. Esto es una catombe, nos juzgan mal, pero no les incumbe. El motivo de nuestro embombe, apunten. Sé que lo soy, pero no me creo capaz. Me siento ansioso, pero un huevo jamás. Camino derecho, pero voy mirando para atrás. Capaz que te perdiste y ya no sé dónde es que estás. Sé que lo soy, pero no me creo capaz. Me siento ansioso, pero un huevo jamás. Camino derecho, pero voy mirando para atrás. Capaz que te perdiste y yo no sé dónde es que estás. Yo.